¿Aló? La tribu. En este momento no podemos atenderle. ¿A dónde habló? Bueno. La tribu. ¿Quién quiere hablar? Bueno. Hola, ¿quién habla? Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal, con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, abogaditos garantistas y antirrepresivos. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo quirúrgico. FMI, jueves a las 18 horas. Apúrate, se nos pudre el rancho. ¡Papá! El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Escuchábamos al inefable expresidente de la Nación, Fernando de la Rúa, un tipo que ha sido sobreseído por los acontecimientos de hace 9 años en la Plaza de Mayo principalmente. Te iba a decir, o sea, ha tenido buenas noticias, no, señor, este año. Por eso, ha sido un buen año, él decía el 2001, para él judicialmente ha sido un buen año el 2010, ha sido sobreseído, casi confirmado por cámara. Dos veces. Uh-huh. Dos veces, sobre su situación particular en la causa del 19 y 20 de diciembre en Plaza de Mayo, aunque la represión durante el estado de sitio abarcó todo el territorio nacional. Hay famosos casos en otras provincias. Para el campo popular, la mala noticia de este año fue la división de las marchas en respuesta o en recuerdo, no solo en recuerdo, sino en repudio, con, ¿no? En repudio y, con, uh-huh. y con los temas de este año, es decir, lo que sucedió con Mariano, lo que sucedió Exacto. con la comunidad COM, la represión de Soldati, y la verdad que, recordando un poco lo que sucedió el 19 y 20, también tenemos que decir que el gran tema de este año, al menos para mi forma de ver, fue que en un año donde sucedieron todos estos hechos no se haya podido unificar una sola movilización para dar respuesta. Parece que es una muestra de debilidad. Está claro de dónde surgió la división, no importa capaz que aclararlo ni nada, sino la división en sí misma me parece que en ciertos contextos no colabora a la instalación de una agenda diferente sí, a la que está instalada. En general no colabora, ¿no? Pero en este año en particular en Argentina y a partir de... digamos, de que se empiezan también a lanzar las candidaturas, por ahí es algo súper estructural, pero también incide, digamos, justo ese mismo día también estaba lanzando la candidatura de Duhalde, o sea, parecía como todo, viste, una cuestión macabra y... Sí, y participamos todos igual, digamos. No, lo cierto es que las marchas, cada una por su lado, tuvieron convocatoria. El tema es que me parece que se ha instalado en los últimos meses, y habría que profundizar en este tema, pero una agenda, por lo menos en lo mediático, bastante más derechosa de lo que venía siendo la agenda, sí. No digo por los medios de comunicación, sino por la agenda que, de alguna manera u otra, el campo popular y algunas iniciativas del gobierno venían instalando, o desde el discurso, al menos gubernamental, se venía instalando una agenda que, después de lo de Soldati, la represión y todo, me parece que se giró mucho más a la derecha. Sí, que venía ya desde antes, ¿no? Sobre todo en sí. La ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, claramente. Y esto me parece que se verifica más que nada en la instalación de discursos como los de Duhalde y Macri, que definitivamente me parece que han decidido instalarse bien a la derecha de cara a las elecciones sí. del 2011, orden, represión de protesta social. Me parece que agarraron ese discurso y a partir de ese discurso me parece que la respuesta debería haber sido unificada. Me parece que es un enorme desafío histórico en el campo popular, las eternas divisiones por minucias, por ser el cacique, por decirlo de una sí, manera. Sí, la atomización, que pensábamos que tal vez en estos últimos años se estaba resolviendo un poco, ¿no? Parece que nuevamente volvemos a dar pasos para atrás. Sí, lo de la CTA tampoco cierra un año que ha sido no muy bueno. Es una herida bastante grave en ese sentido, porque justamente una unidad que venía a disputar, digamos, el poder de la burocracia sindical termina en estas condiciones y súper desgastado. Lo vimos desde que iniciaron, digamos, las campañas para las elecciones, lo vimos en septiembre, lo vemos ahora. La verdad que es terrible, digamos, que ese ejemplo que uno puede llegar a tener de unidad desde una diversidad y heterogeneidad enorme termine así. Bueno, esto es FMI, los miércoles siempre a 17 a 18 horas, los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095, el mail fuimosmuingenuos@yahoo.com.ar. ¡Ah! FMI en la tribu.blogspot.com es nuestro mega blog del 2010. Se vaya, que comprenda que estamos en estado de sitio y hay que respetarlo. Seguimos acá en FMI, fuimos muy ingenuos. Escuchábamos un audio armado que se denomina Buenos Aires Implosión, con todos audios de la trágica situación que vivió la Argentina el 19 y 20 de diciembre del 2001, con lo cual comenzábamos el programa de hoy. Hoy en la mañana estuvimos hablando con delegados gremiales de la empresa IBM, que estuvieron desde las 7 de la mañana ahí cortando y tomando la entrada del edificio en uno de los edificios de IBM, precisamente el de Martínez. Esto nos decía Néstor Taberna, uno de los delegados gremiales de la empresa. IBM, realmente, 25 años de empresa, nunca hubo sindicato. Y lo que IBM hace es, no aumenta los salarios. O sea, no, nosotros obviamente no tenemos convenios. Teníamos hasta hace un año una cantidad de tercerizados del 60% del personal. Ahora, con la lucha nuestra, ha bajado al 25%, han efectivizado un montón de gente. Pero los salarios están prácticamente congelados. En los últimos 3 años nos dieron entre un 10 y un 15% en 3 años. IBM mantiene su dura postura rígida, entonces hoy hemos decidido esta medida, que ya la habíamos hecho hace 2 semanas. Y por este mismo tema, porque continúan ahí los trabajadores en la puerta de IBM, estamos comunicados con Bárbara. Bárbara, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. Gracias por atendernos. ¿Cómo andás? No, es nada, gracias a ustedes por dejarme comunicarme con ustedes y difundir esto. Bárbara, escuchábamos recién a Néstor Taberna, uno de los delegados, y nosotros tenemos entendido que a la par de problemas salariales en la empresa también existieron despidos. Contanos un poco esa situación, entendemos que es la situación que abarca tu caso. Claro, exactamente. Sí, a mí me echaron el viernes 2 de diciembre, creo que es el 2 de diciembre, estoy medio perdida con las fechas. Sí. Bueno, lo que sucedió inmediatamente ese mismo día fue que cuando cortaron la Panamericana, mis compañeros de acá de Iván Martínez, el delegado de mi edificio mandó un mail a algunos de nosotros, a algunos que, digamos, éramos más militantes, para que lo reenviemos. Yo se lo reenvié a mi sector y además agregué una nota personal diciendo que me parecía que ya era hora que nos pongamos hacia el lado a combatir con nuestros compañeros de acá de Martínez y, bueno, el resto de IBM en realidad, que además, bueno, nosotros somos una tercerizada y ellos como que estaban interesados en que nosotros combatamos con ellos, digamos, no aislarnos. Y bueno, a la hora y media de mandar ese mail me vienen a buscar. Imagínense la situación, que ni siquiera mi supervisora, cuando le pregunté por qué me estaban viniendo a buscar, si me iban a despedir, ni siquiera ella sabía que me iban a echar. Y bueno, 15 minutos después de que me vienen a buscar, me echan de la empresa, o sea, ya no puedo entrar más. ¿Y a ese momento ya te habían mandado el telegrama o cómo fue? No, justamente por eso, como no fue algo premeditado, fue algo de ese mismo día, me parece a mí, porque el telegrama llegó recién el jueves de la semana siguiente, si no me equivoco, el martes de la semana siguiente. Claro, eso. Bárbara, no me queda claro, Federico es mi nombre, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. No me queda claro, vos estás trabajando por una tercerizada que labura, hace trabajos para IBM. Claro, sí, yo trabajaba, o sea, hasta que me reincorporen, que bueno, esto es uno de los motivos por los que estamos acá, no trabajo más ahí, pero sí, la empresa se llama ISD, sí. Es una tercerizada de IBM que bueno, de hecho ahí trabajan muchos, digamos, gerentes de IBM, que son los que armaron la tercerizada. En sí es un call center que presta servicios para la General Motors de Estados Unidos. Sí. Es atención al cliente, atención a concesionarios, etcétera. ¿Y tu situación? ¿Hay algunos compañeros más también que despidieron por el mismo motivo, que evidentemente es una política de represión a la organización interna, al menos en la tercerizada, ¿no? Sí, bueno, después el lunes hicimos apenas me echaron, vino el delegado a hablar conmigo, que se enteró, me dijo, bueno, que si estaba, digamos, como abogado, asesoría legal, que estaba bien. Yo dije, mirá, yo creo que prefiero ir por la reincorporación. Entonces el sindicato organizó un scratch el lunes. Eso fue, digamos, me echaron el viernes, el lunes hizo eso. Y ahí, el lunes, digamos, hicieron un intento de despedir a mi compañera. Y, ¿se escucha ahora? Sí, se escucha perfecto. Ah, listo, nada, hay un ruido como en el medio. Bueno, nada, la cuestión es esa, que, digamos, despidieron a mi compañera justamente por esto, por haber estado en el scratch, y porque además creo yo que ellos suponían que ella era la próxima candidata delegada, porque, bueno, ya era estamos en diciembre, cerca de la fecha en la que había que renovar los mandatos, y ella era una persona bastante militante dentro del trabajo, entonces creo que además de haber participado en el scratch, ya la tenían marcada de antes y la despidieron, digamos. Bárbara, vos recién contabas, bueno, que el sindicato es EPTEL, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo existe esto? Porque hoy nos contaba Néstor que en IBM, digamos, la organización gremial nunca había existido, digamos. Claro, bueno, mira, yo apenas entré en diciembre del 2009 y ahí fueron las primeras elecciones que se hicieron. Bueno, yo voté, pero digamos era la primera vez en la historia de IBM, la empresa tiene 87 años en Argentina, que se habían organizado los trabajadores. Bueno, justamente Néstor es una de las personas que conozco, que trabajan hace más tiempo en IBM y que vio, digamos, sus condiciones de trabajo cada vez más pauperizadas. O sea, con el correr de los años perdieron cada vez más beneficios y ahora directamente también pierden el salario. Claro. Y bueno, creo que eso es uno de los motivos por los cuales se decidió empezar a organizarse. Bárbara, según tengo entendido, como que IBM en todas, digamos, su planta en Buenos Aires tiene cerca de 9.000 trabajadores. Ahí en Martínez, ¿cuántos son, sabes? En Martínez, la verdad, no tengo mucha idea. Es un edificio muy grande y hay muchos sectores adentro, porque no es solamente informático, sino tienen otros sectores. Por ejemplo, también hay un call center adentro y un sector de producción, como se lo llaman, que se hacen cargo de abrir cuentas o empezar como el mantenimiento para bancos, uh-huh. los mantenimientos de redes, etcétera. Y bueno, hay un montón de sectores, la verdad no sé cuánto es, pero sí, creo que es alrededor de 9.000 personas. Ahora, Bárbara, hay una cosa que me quedó colgada. ¿Ustedes trabajando para la tercerizada igual votaron comisión interna de IBM? Claro, es que justamente como nosotros, digamos, el motivo por el cual mi tercerizada se empezó a comunicar con IBM es porque había un chico, digamos, adentro de la empresa que, bueno, por un lado creo que era porque se quería ir y quería que lo echen, pero por el otro lado como que no estaba muy contento, había tenido un par de problemas con algunos gerentes, y en internet encontró la página ibmdiscrimina.com.ar, creo que es, si no, si lo quieren buscar, está en Google, IBM Discrimina, que, bueno, era un blog que hizo justamente Guillermo Macedo, que es ahora el representante del sindicato que trabaja en la sección de IBM, que es un despedido de IBM, y este chico de mi trabajo se puso en contacto y a partir de ahí como que empezó la movida de, bueno, también elegir delegados y afiliar gente en mi tercerizada, como reconociendo a los trabajadores de IBM que la tercerizada es IBM. Bárbara, muchísimas gracias por la comunicación. Contar un poquito a la audiencia cómo sigue esto. Hoy hicieron esta medida de lucha y cómo sigue el resto de los días para adelante. Bueno, lo que les puedo comentar es que vamos a tratar de mantenerlo por 24 horas, o sea, empezó a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana de mañana, y alrededor de las 17:20 sí. se estarán acercando bandas a tocar acá para, bueno, un poco agregar un poco de colorido acá, porque se pone un poco aburrido si no estar tantas horas. Bárbara, muchísimas gracias, y estamos con ustedes, estamos en comunicación. Muchas gracias, bueno, que sigan bien el programa y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Chao. Sueña un sueño imposible. Sueña. seguimos con este programa que hemos dado en llamar FMI. Este es el único chiste así, hablando así, que voy a hacer, porque si no después me retan. La producción me reta porque dicen que boludeo mucho. Y los últimos programas estuve muy serio, quiero que lo reconozcan. Sí, estás muy bien además. Estoy la muy pastilla bien. Te está haciendo perfecto, el litio. Quiero decir que estos próximos 7 minutos no me importan. Quiero que llegue la tanda porque vos prometiste que vas a contar un par de intimidades. No, pero no se estamos dice. Estamos todos esperando. No, estás como así, ¿no? Cuenta regresiva para Houston. We have a problem. Para que el challenger. ¿Cómo te gustan las intimidades, no? Para que el challenger despegue y llegue a los 1000 metros de altura y explote como un durazno podrido. No, bueno. Es como que rompiste un poco el clima de radio, ¿no? Totalmente. ¿Qué vamos a contar? No, vamos a contar un poquito algunas joditas que se vienen en estos próximos días, que obviamente estamos invitando a los oyentes a participar de las mismas. Muy bien. Hoy hacemos nuestra cena de fin de año, la cena de FMI. Sí. En la Casa Popular Vientos del Pueblo, ¿no? Sí, casi, muy bien. Te juro que, mira, vos te agarras la duda y decís, voy a decir una boludez. Centro Cultural La Cooperación, ¿no? voy a decir una boludez. No. Adán, Buenos Aires. Casa Popular Vientos del Pueblo, Irigoyen 2587. Muy bien. ¿Viste? Me le vas a escribir. Sí. Acá la compañera de Lucía de producción me iba a escribir la dirección. Ahora te quedaste con la gana de escribir algo. Escribir lo que quieras, Lucía. Hoy está la cena de nuestro programa, obviamente están todos los oyentes. A las 8 de la noche ahí va a haber sorpresa también. Va a estar así caro, la pueden conocer. Sí. Esa es una gran sorpresa. La sorpresa es que va a haber video, música, va a estar bueno. La vamos verdad, a vamos nosotros, a estar festejando además. Vamos a estar festejando. Sí. Y otra, los 8 años de FMI que nos festejamos. Si va a ser una boludez como la que estás diciendo, no, porque a vos te las perdonan y a mí no. Espero que no. Lo que digo es, además de nosotros, de las sorpresas, va a estar la creme de la creme de la militancia de Capital Federal. Eso es cierto. De cierta militancia, porque toda no, porque somos medio secta nosotros. Pero un grupo importante. Igual va a haber. Lo que ustedes escucharon durante todo el año va a ir a la cena y va a escabiar y va a bailar cumbia. Esperemos como la fiesta del subte, que aparentemente. ¿Se pone? Después. La fiesta del subte. No, aprovechá. ¿Cómo se llama? Durante la tanda. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Ahora digo una cosa. Es cierto lo de la militancia. Esto es un privilegio que nos damos de FMI, que poder invitar a compañeros que estuvieron participando del programa durante todo este año. Sí. Y de diferentes sectores, somos plurales. De diferentes sectores, territorial, ocupado. Con privilegio del estudiantil, ¿no? Claro. El estudiantil es como que pega primero. Va a haber sindical también, así que. Para las chicas, sí. Bueno. Estoy pensando muchos chistes. El 24 de la noche, otra fiesta en el estacionamiento recuperado de la Facultad de Ciencias Sociales, ahí en MT, Marcelo Teal de Arias Cuénaga. Vamos a ir a festejar ahí después de la cena familiar o cual sea. Después ahí a. Yo digo. Bailar. Viste que en Navidad además no sabes a dónde ir. Vas ahí, no está buenísimo. Nada, al aire libre, calor. Chico lindo, mucha chicas música. Chicas también lindas, pues si es chico lindo parece como que bueno. Yo estaba invitando a mis amigas. Una y media de la mañana de Navidad estoy tratando de respirar. Nada más. ¿Tan en pedo te escabías? Yo soy de una cultura media rusa tengo. Escuchame este tema. No, la fiesta. No maneja. No tengo auto, gracias a Dios. es que el capitalismo sabio. El capitalismo sabio no me permite que me compre. Distribuye lo bien entre lo que corresponde. Exactamente, a mí no me permite. Escúchame, en serio, la fiesta del 24-25, ya de madrugada, es una gran fiesta. El año pasado fue muchísima gente porque es de los pocos lugares gratis, gratuitos. Dentro de todo céntrico también. Céntrico. Está bueno. Y termina en algún momento de la mañana. Cuando se termina el escabio es la fecha de finalización de la jornada. La fecha de vencimiento. Además, es sábado y vos te podés recuperar. Y es barato para tomar. Exacto. La barra muy barata. Te podés escabiar. Total, tenés para recuperarte sábado, ¿no? A la seguís de jirafa, como dicen algunos en la producción. Sí. Seguís de jirafa. Es verdad, a mí me sorprendió ese jirafa. Nuevo. Seguís de jirafa y después el domingo te recompones y el lunes caripela nueva, vas a laburar. ¿Cómo la pasaste? Tranquilo, tranquilo. Yo soy una persona que la pasa en familia. El color amarillo. Y se te va un poquito, ¿no? Sí, se te va. Pero bueno, estas son las cena de hoy en la Casa Popular y de hoy en 2587, fiesta el 24, ya 25, en Marcelo T. y Ascuénaga, ahí tienen una entrada, si no en Paraguay Ascuénaga hay otra entrada para el estacionamiento recuperado. Mucha joda y barra económica. Hay que encontrar qué hacer mañana, para hacer como el rush. Yo ya tengo frenar, mañana. Para no tener mañana. Ahora te cuento. Terrible mañana. En off. Bueno, dale. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com o poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en mil pedazos el silencio. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. La producción, Fede, la producción trae cosas nuevas, sí, que nunca alimentan, lo que estaba de este lado. Alimentan y adornan a FMI. Seguimos escuchando audios relacionados al 19 y 20 de diciembre y seguimos escuchando a nuestro expresidente. Así es, el expresidente. Me estaba acordando del expresidente Duhalde, que estábamos escuchando de la Rúa. Seguimos en FMI. Ayer en realidad hubo un nuevo paro de 24 horas en el Hospital Posadas. Y la verdad que es lamentable, ¿no? Tener que todos los años hablar de lo mismo, ¿no? Sí. O sea, en salud, por ejemplo, en educación este año como que se quedó muy sobre la mesa, digamos, cuáles son los problemas de infraestructura, de salarios. Igual siempre son los mismos porque las paritarias vienen corriendo atrás de mantener una calidad de vida estable mínimamente. Uh-huh. Pero la cuestión es por ahí edilicias o de inversión en investigación, de recursos, etcétera, son deplorables. O sea, uh-huh, me acordaba la otra vez lo que había pasado en el Hospital Francés, de hasta la gendarmería metida adentro, el, sí, Hospital, claro, de Clínicas, que supuestamente es uno de los mejores hospitales que depende de la Universidad de Buenos Aires, es decadente, cada día hay menos recursos. Bueno, ahora, ayer hubo un nuevo paro del Hospital Posadas, nuevamente también por reclamos salariales, si bien tengo entendido. Por eso estamos comunicados con Hugo Amor de la SICOP, de la Asociación de Profesionales de la Salud. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo estás? Hugo, ¿nos estás escuchando? ¿Hola? Sí, ¿nos escuchás vos? Nosotros te escuchamos. Hugo, ¿cómo andás, Hugo? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Muy buenas tardes. No, te llamamos porque ayer hicieron una nueva medida de fuerza de las que vienen realizando. ¿Y por qué el Hospital Posadas específicamente está tomando, o los trabajadores del Hospital Posadas están tomando esta medida de fuerza? No, los trabajadores del Hospital de Posadas y entre ellos los profesionales, nuestra seccional SICOP. Vos sabés que el Hospital de Posadas es el más grande del país. Muchas veces utilizado por el gobierno para hacer anuncios en lo referente al tema de la salud, y también, por ejemplo, hace poco en torno a la refacción del Posadas, que bienvenida sea. Pero resulta que en el Posadas tenemos un alto porcentaje de trabajadores profesionales con trabajo precario. El 65% de los profesionales del Posadas tienen contratos precarios, no están incorporados a la planta, y en el área de emergencia llega al 90%. El gobierno hizo un acta de acuerdo con nosotros en el año 2009, donde se comprometió que en el 2010 iba a terminar con los trabajadores precarizados. No ha pasado uno solo a planta desde esa época. Con lo cual, este incumplimiento grave ha generado una situación a la cual se suman también los reclamos por aumentos salariales, recomposición salarial. Y esta situación no se da solamente en el personal profesional, sino también en lo profesional, lo que ha llevado a que no se signifique el reclamo. El tema central son dos: el pase a planta ya de todos estos trabajadores y obviamente un aumento de salarios. Hugo, a partir de la discusión paritaria que hace mucho tiempo que no se rompe. Hugo, te quería preguntar, en torno a la precarización laboral, esto supongo que no es específico, digamos, del Hospital Posadas. ¿Cómo es la situación en el resto de los hospitales? ¿Es tan grave como el Posadas o es menos grave? No, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es mucho menos grave, ¿sí? Cuando se termine de promulgar esta propuesta, incorporar a los becarios profesionales a la planta, nos vamos a quedar sin profesionales precarizados en la provincia de Buenos Aires. ¿Verdad? Sí, sí, sí, te estamos escuchando. Esto es producto del reclamo durante muchos años, pero en el caso de la Nación y del Posadas, estos reclamos, primero tendría que ser un problema más fácil de resolver por los recursos que pone el Estado Nacional O sea, es que los presupuestos están diseñados y la distribución de la recaudación de manera que las provincias tienen déficit y el Estado Nacional tiene superávit. Así que no, realmente nosotros no le encontramos una explicación valedera a este retraso, y sí una inusual dureza en el trato con los gremios, especialmente con el nuestro. Nosotros somos el gremio largamente mayoritarios entre los profesionales de la salud. Muchas veces tenemos personería gremial también. No es que somos un gremio sin personería gremial. Tenemos personería gremial para el ámbito del Hospital de Posadas y somos el gremio que tenemos más afiliados. Se nos margina de las comisiones que forma el Estado para discutir temas relacionados con la carrera, cuando la mayoría de los profesionales están representados por nuestros gremios. Hay un caso muy grave de discriminación y violación de la libertad sindical por parte del gobierno nacional también en el tema de Posadas, que ayuda, que no ayuda a generar un clima favorable a esta negociación. No existe. Son decisiones unilaterales del gobierno y un grado de soberbia que realmente a nosotros ya nos ha aburrido, nos ha cansado. Y es lógico que cuando se produzcan reclamos, estos se adquieran formas enérgicas y acciones callejeras, con cortes y demás. Hugo, vamos promediando la entrevista. Para mejorar la recepción, te pido que si te estás moviendo te quedes quieto y si no hagas la parabólica humana, porque hay partes que se están perdiendo en una entrevista muy interesante porque no se termina de acabar la carga de celular. Ah, muy bien, esa era la trama. Bueno, hagamos la cortina entonces. No, Hugo, te quería preguntar si en el Hospital Posadas también pasaba, como nos comentaban en algunos hospitales de la provincia, que por ahí para hacer suplencias las terminaban haciendo médicos, pero que no estaban, digamos. No, en este caso no es así porque el personal precario se ocupa. El caso que tendría que ocupar. Claro. En la provincia vos tenés que, en la gran mayoría de los cargos de guardia, los cubren personal que está en planta. El problema es cuando hay que reemplazarlos. Claro. Acá el tema es que los profesionales que están a cargo de las guardias están con contratos precarios. Uh-huh. Es más largo el problema. Sí. Aunque a veces a efectos prácticos no resulte peor porque la atención se mantiene. En realidad es el Estado Nacional, que se jacta de tener, y sobre todo el ministro Tomada, que es hablar de trabajo decente a Chile, en realidad hay que decirle, usted tiene un hospital que es el más grande del país, donde los profesionales que están de guardia, el 90% son contratos precarios y están fuera de la planta. Perfecto, Hugo. ¿Nos escucha? Sí, sí. Ah, no, quería saber si la semana que viene van a profundizar las medidas o cómo estaban evaluando, cómo seguir. Bueno, están evaluando, creemos que sí, que va a haber una nueva medida de fuerza de imposadas. Se está evaluando, se está viendo y bueno, se comunicará a los medios y a la población si es que esto es así. Bueno, ahora vienen las fiestas, es un periodo complicado. Complicado. Cualquier cosa. Pueden comunicarse con nosotros, que nosotros les vamos a avisar. Perfecto, Hugo, muchas gracias. No, por favor. Hugo Amor, entonces, presidente de la CICOP, de los profesionales de la salud. Los teléfonos de la radio son 4864-0489 y 4866-95. Fuimos muy ingenuos, @yahoo.com.ar es el mail del programa. FMI en la tribu.blogspot.com es la página que tenemos para que escuchen los programas anteriores. Y estos son las manos de Filippi, rompan todo. Presidente, esperanza que en la duda lo voy a cruzar. Contara la conversación. Si se contara al aire, la conversación de ahora es una censura total del programa. Hace un par de años de FMI yo dije que hay que hacer dos programas de FMI, uno al aire y sí. otro al aire de lo que no salió al aire. Habría que instalar una cámara. A las 2 de la mañana. Igual lo que también podríamos hacer es proponer un programa para después de las 12. Este trigo después de las 12 sí. podría ser complicado. A mí me decís trigo, yo te digo que sí. Dale, arranquemos el programa. Sigamos con esto. No, un poco en el primer bloque hablamos de lo que sucedió este año en torno a la convocatoria del 19 y 20 de diciembre y uno pensaba que, y lo hablamos un poco con Caro, que con los últimos acontecimientos, sobre todo con lo de Mariano, lo de la comunidad COM, lo de Soldati y todo, me parece que la discusión se había corrido un poco en el mapa general de la política argentina a la derecha, digamos, uh-huh. y que había logrado tomar una serie de temáticas la derecha argentina como para instalar agenda, digamos, sí. y que se tenga que debatir en torno a eso. Quizás el reflejo más específico de esto es la creación por parte del gobierno del Ministerio de Seguridad y el lanzamiento a la provincia de Buenos Aires de 6.000 gendarmes, en una situación un poco inédita, si se quiere, en los últimos años, tomada por el gobierno nacional, no así por gobiernos provinciales, si se quiere, que responden al gobierno nacional, pero sí por el gobierno nacional. Como que justamente fue la jugada, ¿no? O sea, decir, bueno, el gobierno nacional no venía teniendo como una política tan por ahí concreta en cuanto al tema de la inseguridad, que desde otros sectores se lo venían reclamando, me parece que ir y decir, bueno, vamos a poner los 6.000 gendarmes, también tapar un poco, digamos, las maniobras que venía haciendo Scioli en ese sentido. Sí, me parece que es la fue una respuesta demasiado rápida en torno a un problema que no era... ellos mismos decían no era represivo, ¿no? Como era la toma de sí, Solari. No, lo que pasa es que eso también lo había dicho Néstor Kirchner antes de morir. O sea, esta idea de mandar los 6.000 gendarmes sí, ya sí, estaba claro, vigente o sea, desde claro, antes. Lo que pasa es que también vos la tomás específicamente... Sí, obviamente, en un momento... No, para hablar de todos estos temas, ahora estamos en comunicación con Federico Orchani del Frente Popular Darío Santillán. Fede, ¿nos estás escuchando? Federico, ¿cómo andás? ¿Qué tal? No, estábamos hablando un poco recién en el aire antes de comunicarnos de que con los últimos acontecimientos y sobre todo con ciertas decisiones de gobierno nos daba la sensación que el mapa político se había corrido un poco a la derecha. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Cómo lo están viendo ustedes del frente? Sí, nosotros entendemos que el principal error que está cometiendo el gobierno, digamos, y que algo que nos preocupa es que se aborde la problemática social y el drama social que vive en nuestro país como un problema de seguridad, digamos, ¿no? Un poco lo que desnuda el conflicto del indoamericano, la ocupación y después el desalojo del predio, pero toda una serie de conflictos que también, y de toma de ocupaciones, que se fue dando a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, pero también metropolitano, porque entendemos que ese problema es más integral, pone en evidencia la crisis habitacional que vive nuestro país, digamos, ¿no? Fundamentalmente la Ciudad de Buenos Aires, y que la respuesta a eso sean compañeros y compañeras asesinados, que se dicten órdenes de captura y la saturación policial, nos parece que es un error total, digamos, ¿no? Y que puede llevar a una crisis mucho mayor. Ahora, esto del envío de gendarmes a la provincia de Buenos Aires y la creación del Ministerio de Seguridad indica una reacción, se quiere, del gobierno también a un debate público que... y la creación del Ministerio de Seguridad nos da la sensación que es una respuesta pública del gobierno a un tema que se ha logrado instalar en la agenda, sobre todo después de las declaraciones de Doval, de Macri, de los medios de comunicación, en torno a la problemática de la seguridad, digamos. Sí, yo creo que en eso... no se diferencia mucho del gobierno de Mauricio Macri, digamos, ¿no? Si bien es un gobierno que en el conflicto puntual sobre la vivienda, que un poco desencadena toda esta situación, mostró más apertura y voluntad de diálogo, es el que de alguna forma termina resolviendo la situación y no la resuelve en favor de los sectores populares, digamos, ¿no? Sino recrudeciendo, digamos, los niveles de represión, por más de que no haya una represión, digamos, concreta, el nivel de saturación policial significa un giro a la derecha muy fuerte y que se criminalice la protesta social, también implica en la práctica un giro a la derecha, que bueno, ya lo venía anunciando Aníbal Fernández en las diferentes conferencias de prensa. Federico Talón Tocayo. Decíamos recién que el gobierno parece responder a la agenda política marcada por estas cuestiones después del indoamericano con un ajuste por el lado represivo. Ahora, por el otro lado, por el lado social, decían algunas fuerzas inclusive del ámbito de la esfera acá que el gobierno tenía una política aceptable en materia de vivienda, pero casi nula en materia de tierras. ¿Coincidís que parte del problema de la emergencia habitacional que sufre la provincia de Buenos Aires y la ciudad tiene que ver con un problema de tierras? Sí, no tanto, digamos, ¿no? Yo creo que es parte del problema. De hecho, la represión en Formosa a las comunidades de pueblo originario es un conflicto de tierras y en muchas provincias del interior también se dan desalojos porque el conflicto es justamente la tierra. Pero después hay toda una situación donde asentamientos y donde ya existe la tierra, pero lo que se da por parte del Estado es todo una maraña burocrática que hace imposible que los proyectos y las cooperativas que se conforman, los proyectos de vivienda que llevan adelante por organizaciones sociales, asociaciones, centros culturales y de fomento, hagan imposible que eso se pueda hacer concreto. Entonces, hay toda una combinación de burocracia del Estado y falta de voluntad política en resolver la problemática social habitacional más concreta que vive nuestra población, que hace que esto se desencadene y termine en ocupaciones, con muertos, con represión, digamos. Yo que de alguna forma es interesante remarcar cómo se origina el conflicto del indoamericano, digamos, ¿no? Cuando hay una ley que dice que hace 5 años se tendría que haber empezado a construir 1.600 viviendas en un predio que es de la Policía Federal, digamos, ¿no? Que es un cementerio de autos de la Policía Federal, no es del gobierno de la ciudad, y eso nunca pasó, digamos. El que incumple la ley en este caso es el Estado, y después viene la ocupación producto de la situación de hacinamiento y desesperación que viven miles de personas, ¿no? Federico, para cerrar, ¿cómo ves que se desarrolle este tema durante el año que viene? No, yo entendemos que hay toda una disputa de todo un sector, todo un sector político, digamos, por derecha, y que el gobierno de alguna forma intenta contrarrestar esa iniciativa del sector de derecha, inclinándose también en algunos aspectos, concretamente de seguridad, aparentemente corriendo hacia la derecha, digamos, ¿no? Nosotros vemos con mucha preocupación en un año electoral como el que viene, el año que viene, donde los conflictos sociales pueden ser reprimidos muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido nos parece que lo que hay que hacer es consolidar todas las conquistas que hasta ahora vienen sosteniendo las organizaciones sociales y fortaleciendo todos los procesos de base y de construcción de poder popular en los barrios, ¿no? Fede, parte de la explicación del gobierno para abrir vía libre en la discusión con el progresismo para la represión a las ocupaciones es que detrás de las ocupaciones en general está la mano del dualdismo. Ustedes que están como Frente Popular de Santillán en los barrios del conurbano, ¿cuál es la expresión de poder del dualdismo hoy en los barrios como para orquestar la situación de las tomas? Yo creo que es muy poca, digamos, ¿no? Es muy poca. Si bien en algunos hay lugares como Lomas de Zamora, digamos, donde el dualdismo siempre fue fuerte, digamos, quedan algunos lugares donde hay sectores del dualdismo que por ahí pueden haber llegado a generar un clima, pero no me parece que sea tan así, digamos, ¿no? En Capital Federal quizás sí, incluso habría que investigar las conexiones de este legislador Ritondo con algunos barra bravas y también recientemente se mostró junto a Dualde, y eso nos parece muy preocupante, y que en ese sentido la justicia tiene que avanzar y no lo ha hecho hasta ahora, digamos, ¿no? Es más que claro la mano de algunos grupos en las provocaciones y en la represión al indoamericano, ¿no? Federico, respecto a lo del indoamericano, se denunció ayer que se habían perdido las balas que la misma gente había recolectado del predio. ¿Tenés, sabés algo más sobre este tema? No, digamos, ahí tenemos entendido que hubo alguna pericia y que el fiscal estuvo recorriendo el predio, pero no se ha avanzado mucho, digamos, ¿no? Algo que nos parece también preocupante, porque no, si bien más allá han separado algunos funcionarios de la Policía Federal, algunos policías, no nos parece que sea el camino de justicia que está llevando adelante el Estado para resolver esta situación, digamos, ¿no? Las familias no han tenido ningún tipo de acercamiento por parte de autoridades, y esto parece que queda una vez más en la nada, digamos. Pero eso, esperemos que no sea así. De parte nuestra seguiríamos reclamando justicia como lo hemos hecho en muchas ocasiones anteriores. Federico, muchas gracias por la conversación. No, por favor, hasta luego. Era Federico Orchani del Frente Popular Darío Santillán, una de las grandes presencias en la escena de FMI de hoy a la noche. Me cansé de cansarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel, ni fiel. Fue por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban, y después se morfa sin asco, la mejor miel. termina el día, va, promedia el día, pero va terminando con algunas buenas noticias. Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez fueron condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la provincia de Córdoba, y los dos deberán cumplir la pena en una cárcel del sistema penitenciario. Espero que no se justifique la edad ni ninguno de esos tipos. Es una buena noticia. Una excelente noticia. Sobre todo sobre sus últimas declaraciones, ¿no? Como que día tras día dejan bien claro, digamos, que deben ser condenados. No, confirma que los delitos de lesa humanidad no tienen que ver solamente con una búsqueda de la humanidad de que no proscriba, sino también porque quienes cometieron esos delitos en un punto son especímenes bastante complicados que empiezan a discutir la idea de recuperabilidad del ser humano, ¿no? La posibilidad de que entre al sistema penal para recuperarse, que es lo que nosotros pensamos que debería pasar con el sistema penal. Tipos como Videla, Hitler, rompen con ese paradigma, ¿no? Yo pido para el resto del mundo que las cárceles sean recuperables. Yo para este hijo de puta pido que se pudra en la cárcel, ¿no? Totalmente. Sí. Estábamos escuchando Callejeros, Si me cansé, nosotros estábamos cansados. Sí, y una mala del día es que el Senado a instancia del oficialismo acaba de aprobar la aprobación o el ascenso de un militar vinculado a los Carapintadas. Uh-huh. Con el voto del oficialismo, otra cosita para agregar en los últimos días en sesiones extraordinarias, se llama César Milani y está bastante cuestionado porque fue jefe de inteligencia de ejército, un puesto que remite a las peores cosas dentro del Ejército Nacional, ¿no? Si se podría decir peores cosas, habría que buscarles otra palabra. Algunas de FMI vamos a convocar a un especialista en temas militares. Yo tengo la presunción bastante, digamos, adosada con material de que el kirchnerismo hizo en lo militar lo mismo que hizo con lo político, que es refritar, reconvertir y construir su casa con bastante bosta y paja. Y en términos de ejército también, esto se demuestra con César Milani y otros ascensos en el ejército. Hoy se trataban 300 casi. Y en las Fuerzas Armadas, que implica también una negociación con la realidad que tiene un olor pútrido bastante importante. Esto es parte de cómo construye el kirchnerismo hoy, ¿no? Totalmente. Vamos llegando al final de FMI, nos veremos o nos escucharemos. Siempre decimos nos veremos. ¿Qué cultura televisiva? Bueno, vamos a ver esta noche en la cena, Pato. Y nos escuchamos el miércoles que viene. Quédense con Aguirnalda y después con Vuelta Cangrejo. Ramón. Me canso. Siempre que no pertenezca, voy a pertenecer. La tribu. 88.2 Poética del incompleto. No te busques en el espejo, en un extinto diálogo en que no te oyes. Baja, baja despacio y búscate entre los otros. fmlatribu.com. Allí están todos y tú entre ellos. Radio sin oyentes. Entra en el hervor, en la plaza. Entra en el torrente que te reclama y allí sé tú mismo. Oh pequeño corazón diminuto, corazón que quiere latir para ser él también el unánime corazón que le alcanza.